Yo quiero destacar también la buena posición que tuvo el intendente en esto, porque nosotros cuando cobramos una suma por única vez, por ahí el jubilado no la recibe. Y bueno, siempre hemos venido tratando de que a fin de año, cuando recibíamos ese bono, ese premio, se le daba una canasta navideña a todos los jubilados. Bueno, este año ha sido más complicado, entonces se le ha conseguido dos veces poder conseguir un porcentaje, que bueno, como decía acá el secretario, por ahí no es una gran cantidad, 500 pesos, pero también ayuda un poco a paliar un poco las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Porque, de más decir que estamos en una realidad muy, muy, muy dura, y bueno, tratar de buscarle la vuelta, y eso es lo que creemos, que yo siempre digo, que cuando trabajamos en conjunto, solamente con el gobierno y acá con los colegas, de trabajar en conjunto para buscar la situación de los compañeros, es lo mejor, no andar peleándonos, sino buscar soluciones para poder apagar este momento difícil, que Dios quiera que pronto se pueda solucionar, aunque se ve muy difícil en el futuro, pero bueno, buscar juntos la situación y para lo mejor de los compañeros municipales en este caso.